Bueno, estamos aquí en la onda de Senchilik Irratia, a punto de comenzar Desfase Lunar, como todos los martes, desde aquí, desde la FM 100. Bueno, y fieles a nuestra palabra, recordábamos la semana pasada y resumíamos un link que nos mandaba Marta sobre la vida y la lucha del otro lado de las rejas. Nos mandaba un link desde la página tocata.info, en donde quieren ser un instrumento de comunicación de los presos y presas en lucha. Bueno, entre ellos, en primer lugar, dicen, pero también con el resto de la gente presa y con el exterior, para que funcione ese escenario, el apoyo de gente en la calle que se encargue de elaborarlo y de difundirlo. Bueno, así como decimos, resumiremos las últimas publicaciones que tienen desde aquí, desde tocata.info. Y encontramos el manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles del Estado español. Bueno, desde Radio RQR de Radio Vallecas, del pasado 27, habla María, madre de Juan Manuel Bustamante, conocido por Nahuel, detenido el pasado 4 de noviembre en la operación ICE. Bueno, nos recuerdan también que para este día 18 a 24 de abril será la semana de apoyo a los represaliados de Lleida por solidarizarse con un preso en lucha. Bueno, por otro lado, también recogemos información sobre Jordar, que sale masivamente a la calle para exigir libertad para Andrés Bódalo. Bueno, Andrés Bódalo, ya sabréis que en realidad está en la cárcel de Jaén 2 y entra todo un pueblo y siempre por delante la clase obrera, dice. Recogemos también El Cazador de Historias, de Eduardo Galeano, adelanto del último libro de este escritor que escribía antes de morir. Bueno, le llamaban también el monstruo de Buenos Aires, así lo vio o lo imaginó o así lo llamó un sacerdote francés que se llamaba Louis Feuilly. Decía de él que este monstruo fue uno de los espantos que ilustraban el libro de memorias de su viaje por tierra sudamericana, Reinos de Satán y otras aberridades. Bueno, esto será lo que abarque el programa de hoy, aproximadamente. Así que cuando nuestro subcomandante esté presto, salimos al hiperespacio de la FM. Masaje tailandés activado. Oh,

¿Tenían miedo? No, que son lentos. ¿Cómo? Que son lentos. Que el tiempo pasa más lento aquí. La rotación del planeta dura exactamente 720 horas terrestres. Para hacerse a la idea, un día en este planeta equivale a un mes en la Tierra. Por eso su percepción del tiempo es totalmente distinta a la nuestra. Van a otro ritmo. Bueno, recordamos que desde el Boletín de Difusión y Debate y Lucha Social contra las Torturas en las Cárceles mandaban el manifiesto para una lucha contra las torturas y los malos tratos del Estado español. Recuerdan que si torturar es infligir a una persona con cualquier utensilio o método un grave dolor físico o psicológico con intención de castigarla o obtener algo de ella, sea información, confesión, obediencia o sumisión, entonces la cárcel del sistema penal, cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista, a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se puede definir como máquinas de tortura a las cárceles. Bueno, en este manifiesto se refieren en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, el empleo de la violencia física directa usado rutinariamente por los agentes de administración del Estado para alcanzar los fines de la misma y enseguida a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento normal. Recuerdan que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria. Son las propias personas presas que viven ahí las que tienen que soportar este padecimiento. Bueno, especialmente algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por la lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Así, para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias y para nosotras sucede precisamente lo contrario. Bueno, los relatos sobre la experiencia de lucha y sobre la represión consiguiente, dicen, constatan también la ineficacia de los procedimientos de las instituciones de las cárceles contra para prevenir la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Lo que está claro es que la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de una persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos. Amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable, factor conspicuo, dicen, de la alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. El impacto de la violencia sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una relación de sujeción especial, donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. en la sujeción especial crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o del aislamiento de los presos y presas. Bueno, esto y mucho más es lo que podéis encontrar en este manifiesto contra las torturas y los malos tratos, como decimos, que queda publicado a día de hoy en las tres dobles Vs, tocata.ince. Bueno, adjuntan también a este artículo una información sobre la asistencia jurídica para la denuncia de la tortura y los malos tratos. Desde la Asociación de Libre de Abogados, a través de su Comisión de Penal y de colaboración con la Coordinadora para la Prevención de las Torturas. Bueno, un programa de asistencia letrada destinado a las víctimas que hayan sufrido torturas, malos tratos y tratos inhumanos, crueles o degradantes por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de funciones públicas. Nos recuerdan que este programa carece de financiación pública o privada, más allá de los honorarios que deban percibir los abogados, en cada caso, lo que garantiza su total independencia. Bueno, para todos y todas los que os interese, podéis contactar con la Secretaría ALA o con el coordinador del programa para concertar una cita o solicitar información. Bueno, más teléfonos y otros contactos los tenéis en tocata.info, como decíamos. Nivel de oxígeno correcto, ningún elemento perjudicial. Alguien tiene que salir primero para ver si el planeta es respirable. Que luego los que respiramos somos nosotros. Va contra las normas arriesgar la vida de un miembro de la tripulación para comprobar la calidad del aire. No debería haber dado esa orden. Hombre, un miembro de la tripulación, no exagere. Lo sacamos, lo dejamos fuera un ratito que respire y a ver qué pasa. ¡Capitán! ¿Se le ha escapado? ¿Cómo que se le ha escapado? ¡Pero lo ha dejado suelto! Estaba como loco. Hombre, hay que sacarlo atado. Abro la puerta y digo, respira. Bueno, visto y no visto, ha echado a correr. Como se lo perdamos a la NASA, se lo va a decir usted. ¿Pero no es nuestro? No, pertenece a la NASA. Está cedido en préstamo. ¿Y de cuánto es la fianza? Porque una vez perdí el guante de un traje y me cobraron. Que les dije, con estos compréis 100 guantes, sinvergüenzas. Atención, señor. Alguien se acerca a la nave. Dos alienígenas de raza desconocida. El planeta está habitado. Nativos. Nativos hostiles. Durante su detención,

Y la verdad es que yo me quedaba, yo decía, estos periodistas o estos medios de comunicación conocen más a mi hijo que yo. O sea, es que no sé de dónde se han sacado tantas cosas. Y es que no es el único caso. Lo sorprendente de todo esto es que a medida que me he ido metiendo más, hay un montón de casos de represión, hay un montón de casos, y en los medios de comunicación salen cosas que yo digo, ¿qué clase de periodistas son esos? ¿Cómo pueden hablar o cómo se pueden filtrar tantas cosas? ¿Crees que tenemos presos políticos? Yo sí. Definitivamente esto es una represión, esto es una coacción de la libertad de expresión. Estos son presos políticos. Escuchaba a un socialista que aquí no había presos políticos. Escuché a... Sí, este gran Felipe González, que fue presidente nuestro, que tanto defiende las libertades en Venezuela y los presos políticos en Venezuela, aquí negaba que existieran, ¿no? Mismamente, que aquí en España no existía eso, que en España vivimos de otra manera y tenemos unos derechos civiles que en otros lugares no existen. Él y no muchos existen, políticos, ¿no? O sea, la de, ¿cómo se llama esta mujer? La de la Comunidad de Madrid. Sí, la Cifuentes. Habló que aquí no había presos políticos. Se ha puesto una persona ahí con la foto cuando él iba a hacer un golpe de Estado realmente, y hay 47 muertos a sus espaldas aquí. Mi hijo no ha matado a nadie, mi hijo es antidrogas, mi hijo no fuma, no bebe, es que yo no sé, yo estaba orgullosa de él, pero me lo han pintado de tal manera, porque era un chico con conciencia. Era y es, sigue siendo lo que quiere el Estado realmente es que la gente piense perdón que, si que es no que es la esa verdad persona es... que realmente es, ¿no? Sí, sino que le quieren dar la vuelta a la cosa de tal manera que quieren que esos periodistas que informan, que son los que salen por televisión y tal, pues que digan que estos chicos no son conscientes, sino que son unos inconscientes, que no están realmente comprometidos con lo que ellos piensan, sino que son unos locos y poco menos que terroristas, ¿no? Porque ahora mismo es lo que tenemos al cabo del día con nuestros hijos. No los acusan de delincuentes cuando no los son, los acusan de terroristas cuando no lo son, y los están acusando de muchas cosas para llevar a cabo una represión hacia estos chavales que realmente despiertan y levantan la voz, ¿no? En eso tienes toda la razón. Y... Sí. Sí, yo quería preguntar más bien que una persona que cuando su hijo se va a estudiar, se va a trabajar, se va a hacer las cosas, y tú que eres ama de casa, que tienes que limpiar sus cuartos, que tienes que limpiar sus cosas, ¿cómo es posible que, por ejemplo, yo me imagino, como buena madre, que después de hacer una limpieza en tu casa general, ese zafarrancho de combate, de golpe y porrazo, te aparezca la multitud de policías que me imagino que te aparecieron en casa registrando, diciendo que había artefactos, que había incendiarios, que había lo que pudieran encontrar, ¿no? En casa, digo yo, ¿no? Porque ¿cómo te lo encuentras tú ese papel, ¿no? Como madre. Mira, yo como todo joven, una semana antes había hecho un poco de... Siempre, o sea, se me puede criticar de que soy muy obsesiva con las cosas de casa, con mi hijo, porque he estado yendo a las movilizaciones con él. Y lo que salió en los medios de comunicación es que me quedé espantada. La habitación de mi hijo, o sea, se ponía unos tornillos de la cama, que hasta ahora, es que siempre lo digo, ¿no?, y que a veces soy reiterativa en algunas cosas, que la cama de mi hijo, el pequeño, está sin esos tornillos. Se pusieron como algo terrorífico. Luego se pone como ultra vegano, como si ser vegano es, no sé, ultra. Hablaban algunos periodistas que, bueno, por comentarios que me lo han dicho, porque de verdad es que yo estaba en esos días tan confundida, tan aturdida. Es como si te hubieran dado un golpe y no sabías cómo reaccionar realmente. Y luego todo estaba en secreto de sumario, pero los medios de comunicación tenían información. De casa se han llevado cosas insólitas, se han llevado unos juegos que los chicos, porque juegan a la Play, se han llevado juegos. Yo no sé si esos juegos o esos videojuegos son unas pruebas tan contundentes de delincuencia de un muchacho como para llevarse esas cosas. Esas son las pruebas. Se han llevado unas bengalas. Mi hijo toca canta en un grupo que habían formado porque es Stray Day, de Jarco, y tenían unas bengalas de humo, que había ido a dos conciertos, que también yo estuve presente en los conciertos. Se han llevado eso, esas cosas, se han llevado los ordenadores, se han llevado no sé qué. A él le gusta audiovisuales. No sé. ¿Qué más? Yo no sé qué prueba para ellos es tan fuerte que lo tengan detenido 5 meses todavía, o sea, para la jueza, porque si ve todo, o sea, es que el secreto de sumario algo, y todavía seguimos en investigación. Probablemente dentro de poco me detengan a mí por salir a los medios, por salir a difundir esto y digan que soy una terrorista. Porque es que esto es ya de temer, esto es ya lamentable. Porque yo digo, si en un estado de derecho pasa estas cosas, yo no entiendo. La verdad es que han hecho una ley para atemorizar a la gente, para que la gente viva con miedo. Y una de las cosas que siempre he educado a mi hijo, le digo, el miedo te ayuda a sobrevivir, pero uno no puede vivir con miedo. Bueno, escuchábamos a la madre de Bustamante, Nahuel. Decimos que era detenido el pasado 4 de noviembre en la operación ICE y todavía sigue en la cárcel. Juan Manuel se encuentra en el centro penitenciario Madrid 7, que está en la carretera Estremera, carretera M241, kilómetro 5750. Para mandarle cualquier tipo de carta, podéis escribirle al apartado 28.595, Estremera, Madrid. Bueno, también tenéis la dirección completa, como decimos, de Nahuel en tocata.info, adjuntada a esta entrevista a su madre, que dura aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Bueno, antes de dejar este tema, recordar que también eran detenidas otras 5 personas pertenecientes, como él, al colectivo libertario antiespecista Strain Ed Madrid, que salían en libertad bajo fianza, mientras Nahuel sigue preso todavía, acusado de terrorismo por Audiencia Nacional. Cuadrante C2, 3.000 hectáreas adjudicado. ¿De ella, Celeste? Todo completo. ¿Qué pasa aquí? Nada, el presidente, que ha debido correr la voz y no paran de llamar. Estamos adjudicando terrenos. Lorna, resérveme un terrenito a mí, en el campo. Ah, ahora quiero un terrenito. Pero si no nos íbamos a aprovechar de nuestro puesto, porque estábamos en misión oficial. Bueno, pues ahora quiero. Va a estar complicado. ¿Por? Está todo adjudicado. Pero si estando fuera 10 minutos. Sí, pero ya sabe cómo es esta gente. Todo eso es del secretario de la ONU. Al lado no sé qué modisto. Esta cordillera del presidente de Telefónica. Lo ver desde el Aga Khan. ¿Y los demás qué? Estamos ya con lista de espera. Yo me he pedido ese terrenito de allí. ¿Eso es un cráter? Va, también está bien. Necesito que me encuentre un terreno en el campo. ¿Qué tal esa zona de ahí, la cordillera tropical? Están 12 días de viaje. Bueno, pero es campo, ¿no? Si quiere compartimos mi cráter. Bueno, y actividades que también quedan publicadas desde tocata.info para este mes de abril. Desde el día 18 al 24 de abril se realizará una semana de apoyo a los represaliados de Lleida por solidarizarse con un preso en lucha. No tenemos mucha más información, hay una dirección en las tres dobles subes, absolucio3jovesi.yeida.wordpress.com, parece ser que hay más. Bueno, y accediendo a esta página, en esta solución a los tres jóvenes de Lleida, recordaros que está en catalán, pero nos recuerdan que cuatro presos participantes de la campaña Sin Dispensat del centro penitenciario Ponent Durán desde el 2012 siguen en lucha con esta causa. Bueno, así el próximo del 16 al 24, como decíamos, no, perdón, del día 18 al 24 de este mes de abril. Y a partir de las 12 del mediodía en la estación de trenes, manifestación, como decimos, unitaria de support a los tres jóvenes y en contra de la tortura. Bueno, para el día 25 habrá una acampada de support, de support economic, que es una de las actividades que quieren realizar para sacar fondos y para apoyar a estos tres jóvenes detenidos. Se manda trito planeta, catare planeta pedera. Bueno, en otro artículo recuerdan que así anda España, Lleida llena de alimañas, un artículo de Juan Carlos Santana sobre la corrupción en el juzgado de vigilancia penitenciaria del que depende la cárcel de Dueñas. Boje moi, boje moi. Bueno, con alguna indignación, los 800 individuos presos y presas en este campo de exterminio de La Moraleja, en Palencia, hemos recibido, dicen, con una inmensa rabia, la peculiar noticia de que la SR, la señora María Teresa Román de la Cuesta, Caldiz, hasta ahora titular en funciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de Palencia, dicen que ha sido cesada de su cargo supuestamente por el cobro jurídico corrupto de 5.000 euros a aquellas personas presas que pudiesen costearse dicha suma económica para disfrute de, según ellas, un derecho subjetivo que se convierte en derecho de facto y una paga religiosamente lo pactado con la Al Capone judicial. Sí, estáis escuchando bien. Esta personaje solicita, como decimos, a estos presos. Como decimos, a cada preso 5.000 euros para que puedan disfrutar de algunos derechos en las cárceles. Bueno, en la actualidad sabemos que solo disfrutan de tales beneficios carcelarios 19 presos, lo que desconocemos es si todos ellos abonaron los supuestos 5.000 euros de rigor para estar a un paso de la libertad. Bueno, el caso es que una ya no puede sorprenderse, dicen absolutamente por nada. Hoy he sido llamada a agente judicial para recoger un auto del susodicho juzgado y he comprobado en primera persona que este puesto de esta supuesta corrupta ha sido ocupado por el juez Agustín Luis López de San Román Regoyos. Así pues, todo apunta a que algo se cuece en el basurero judicial. Bueno, lo que preocupa a este colectivo en sí es especialmente los 800 ciudadanos y ciudadanas presas en este campo de concentración. Es el hecho por derecho de que realmente se inicie una exhaustiva investigación sobre esta supuesta corruptela carcelaria. Bueno, queda este artículo publicado en tocata.info por Juan Carlos Santana Martín. ¿Qué le ha pasado? Ni idea, pero está lleno de babas. Ha estado usando su aparato reproductor. Según el recuento de esporas fértiles, bueno, me parece que ha estado polinizando todo el día. Entonces, esto es... Joder, qué asco. Lleva 600 años que no... Qué gusto me he quedado. ¿Dónde está el hombre? Ha salido a explorar. ¿Quién ha dado la orden? El presidente. Ha dicho que antes de que llegue todo el mundo y esto sea un follón, que a ver si le reservamos un terreno para construir la Casa Blanca. Que si puede ser en primera línea de playa, mejor. Pues no me parece bien. ¿Qué somos ahora, una inmobiliaria? Igual deberíamos reservar nosotros también un terrenito. Nosotros estamos en misión oficial. Y no vamos a aprovecharnos de ningún privilegio. Tú siempre tienes que ser el más tonto. Es que eso es abusar del cargo, Merche. Ya estamos. La corrupción se legalizó hace 300 años. Está en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Al final acabaremos viviendo en otro edificio de la NASA, como este. A cualquiera que le digas, lo construye la NASA y no le funcionan las cañerías. Ya. Piensa en tu hijo, Manuel. Sí, ya lo sé, Merche. ¿Cuántas veces hemos hablado de irnos a vivir al campo, eh? Cada vez que nos tomamos tres copas. Bueno, y amplia es la información que queda plasmada en esta página, en esta entrada del mes de abril. Nos recuerdan también que tres presos están en huelga de hambre en cárceles madrileñas contra el régimen especial de castigo. Recogemos algunas movilizaciones como muestra de apoyo a los tres presos que se encuentran ahora mismo en huelga de hambre en cárceles madrileñas y en defensa de su dignidad como personas. Compañeros del grupo Propresas de Madrid que convocan una concentración para mañana miércoles a las 9 en la plaza Tirso de Molina en Madrid. Ya hacían otra los mismos con estos motivos el pasado jueves. Bueno, recordamos que viene a raíz de que desde el 1 de febrero José Adrián Poblete Darre está en huelga de hambre protestando por los malos tratos recibidos, por el abandono y el trato inhumano que sufren las personas presas, especialmente quienes están en aislamiento. Recuerdan que el régimen penitenciario de máxima crueldad y reivindicando que se limiten a 20 años la condena que pesa sobre él y que se le traslade cerca de su familia. Otro preso, Xavier Corporales Barruecos, empezaba a ayunar el pasado 30 de marzo en solidaridad con su compañero y protestando por las palizas, abandono médico y tratos degradantes. Esos tratos sufridos desde que caía en julio a manos del personal carcelero. Trato tanto José como Xavi están en la cárcel de Extremera. Bueno, y nos enteramos también de que otro preso está en huelga de hambre, el compañero Antonio Chavero Mejías, que está en la cárcel de Soto del Real. Empezaba el día 17 de marzo una huelga en solidaridad con sus compañeros y por las siguientes reivindicaciones. Bueno, entre otras, exigen la apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de responsabilidad por los compañeros muertos, asesinados o muertos por abandono en las cárceles del Estado español. Exigen también la aplicación práctica del artículo 15 de la Constitución española en conexión con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También exigen el mismo reglamento a toda persona presa, enferma, crónica, sin que exista el requerimiento de que se encuentre en fase terminal. Dignidad para las personas presas, enfermas y sus familias. Recuerdan también que estas reivindicaciones no son para ultraderechistas, narcotraficantes, policías, carceleros, militares, violadores, pederastas, pedófilos, maltratadores de mujeres, de niños y de animales, ni para empresarios, banqueros, políticos corruptos, ni tampoco para presas corruptas, solo para presos con dignidad y espíritu de lucha. Si queréis escribir a estos compañeros, José Adrián Poblete Darre se encuentra en el Centro Penitenciario Madrid 7 en Estremera, carretera M241 en el kilómetro 5750 en Madrid. Francisco Javier también se encuentra en la misma cárcel. Y por otro lado, José Antonio Chavero Mejías está en el Centro Penitenciario Madrid 5, en Soto del Real, carretera M609, kilómetro 3,5, apartado 28.791, Madrid. Toda esta información, como decíamos, la tenéis también publicada en tocata.info. ¿Y cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorna? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras? Que no pasa nada. No hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora, como son nuestras hembras, pues hemos dicho lo mismo, no deberían de fecundarlas. Pues, entonces, simplemente se lo pedimos. Humilde. ¿Alguno de estos es el que se llevó la foto? Yo salí de mi planeta bien jovencito. Éramos cuatro en la nave. El pequeño Pilgrim, Duff, el gordo, Turán y yo. Amigos desde larvas. Llegaríamos a la Tierra en el 47. 1947. Fíjate, hace ya... ¡Shh! Baja un poquito la voz, anda. Bueno, no lo pasábamos, imagínate. Nunca habíamos salido de nuestro planeta. Haciendo el tonto todo el día. Igual aducíamos un tío en Wisconsin y lo soltábamos en Wyoming. Que ya ves tú qué gracia. Pero por aquella época... Calla, hombre, se ha despertado. Bueno, me voy a dar una vuelta. ¿Otra vez? Hay que aprovechar. Te va a dar algo. 600 años de secano y ahora todos los días. ¡Qué vicio! Para quienes estamos encerrados aquí, nada es más importante que ser recordados. Esto lo escribía Leonard Peltier en la prisión de Leavenworth en el pasado septiembre del 98. Escribía que mientras Barack Obama diserta sin sonrojarse sobre las virtudes de la democracia estadounidense y sermonea sobre los derechos humanos, un inocente languidece en su celda totalmente aislado, esperando solo la muerte o que el presidente haga lo que puede hacer, pero no hace. Leonard, que es era dirigente o es dirigente de la American Indian Movimiento de los Indios Americanos, también escritor y poeta, acaba de cumplir 40 años de prisión y es uno de los presos políticos por más tiempo encarcelados en todo el planeta. How long does it take? Lo apresaron en febrero del 76. Era un joven luchador por los derechos de los pueblos originarios y ya había conocido desde temprano la represión de la cárcel. Hoy, casi ciego y muy enfermo, sufre un cautiverio cruel y totalmente injustificado. Condenado sin prueba alguna en un proceso viciado de manipulación e ilegalidades, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas que han estado sirviendo en prisiones de máxima seguridad, sometido a condiciones particularmente duras e inhumanas, que no dice de una inhumanidad que no toma en cuenta siquiera su frágil estado de salud ni su edad avanzada. Bueno, recordamos que en la década de los 70 del pasado siglo, el carácter represivo y racista del régimen norteamericano descargaba su violencia contra los que se oponían a la guerra de Vietnam y también contra los negros, los puertorriqueños y las poblaciones originarias que habían sido despojadas de sus tierras y enterrados en las llamadas reservaciones. En el 73 se producía una masacre en Wisdet, en el mismo lugar, por cierto, donde habían ocurrido en los años 1890 el mayor enfrentamiento entre los indígenas y los invasores blancos. En estos dos sucesos perdían la vida cantidades innumerables de indios, incluyendo niños, mujeres, ancianos, y nadie fue llevado a juicio por tales crímenes. Bueno, la acusación contra esta persona fue fabricada de pies a cabezas por el FBI, revelaciones posteriores a juicios sostenidas tras largos esfuerzos de sus defensores basados en la Ley de Libertad de Información, prueban el carácter fraudulento de todo este proceso. Testimonios falsos obtenidos mediante chantaje y la amenaza, presentación como prueba de un arma que no estaba en el lugar, ni fue usada por esta persona, ni tuvo relación alguna con este incidente. Bueno, así la cuestión es que lleva más de 40 años preso, como decimos, y en el juicio contra esta persona fue una farsa de proporciones monumentales, dicen. Bueno, Ricardo nos recuerda que no hay que olvidar a Leonard Peltier, a este luchador indígena, y que cuando Peltier fue arbitrariamente encarcelado, Obama era adolescente y no fue responsable de esta injusticia, dice también. Pero hace 8 años, que sí lo es, pues como presidente nada ha hecho por liberarlo. Come on, baby, let's go downtown. Let's go downtown. Come on, baby, let's go downtown. Let's go downtown. Walk on, talk on, baby, tell no lies. Don't you de la Constitución Española hasta el último reglamento está defendiendo unos valores. Cada norma defiende un valor neutro. O sea, no hay normas neutras. Todas defienden algo. Entonces, ese algo es lo que diferenciará que un Estado sea más o menos democrático, más o menos autoritario, en función que ese algo sea más cercano a lo que quiere la ciudadanía en su conjunto dentro del Estado democrático o no. En un Estado con el que formalmente nos encontramos, las normas deben de proteger valores que nos afecten a todos. Si tenemos referencia de lo que nos afecta a todos y a todas, serían los derechos fundamentales, esencialmente, y los derechos sociales. Derechos sociales siempre nos referimos al trabajo, vivienda, educación y sanidad. Las medidas de educación y de trabajo. Los derechos fundamentales, pues todos los que están reconocidos en la Comisión Europea de Derechos Humanos y en la propia Constitución Española. Las normas siempre tienen que tener esos principios orientadores. Y bajando luego al terreno de cada ley, o de cada norma más pequeña, siempre esos normas. Cuando una norma protege los intereses. Bueno, y aunque no de muy buena calidad, encontramos también la entrevista a Indica Zulueta, abogado, que habla del Código Penal. También de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Ley de Justicia Gratuita, etcétera. Zara, NH, todas están ahí y se quejaban de que eso está impidiendo la venta. Porque la Puerta del Sol no es un espacio para el debate, es un espacio para comerciar. Es para ir de una tienda a otra. Ni siquiera para estar. Porque hace unos años, imagino que aquí habrá pasado también, de forma acelerada han quitado los bancos de las plazas. En la Puerta del Sol antes había bancos, la gente se sentaba a conversar. Ahora los han quitado. Incluso la única fuente que hay, puesto un supuesto adorno, es pinchos para que la gente no pueda estar ni sentada, ¿no? Y los pocos bancos encallados, en las cercanas, son bancos individuales. También hay bancos de una persona aquí, otra allí, otra allí, con la tristeza que eso da ver a la gente sentada, así quieta, sin hablar con nadie. Bueno, como decimos, no tiene muy buena calidad el audio, pero es interesante todo lo que nos cuenta Indica sobre la supuesta nueva ley de seguridad, o supuesta no, que ya está ahí. Al nuevo proyecto a través del miedo que nos están intentando imponer, miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo a perder la casa, miedo a protestar por la posibilidad de ser multado, golpeado o detenido. La adhesión de la ciudadanía al Estado a través del miedo no es una característica de un Estado democrático, sino de uno autoritario. Bueno, así nos explica, Indica, que estamos soportando a una bacteria represiva y su afectación a la lucha de disidencia política, por pacífica que ésta sea, explica en uno de sus numerosos artículos publicados, como decimos, pero no se debe perder, dicen, de vista la otra importante finalidad que tiene, la criminalización de la pobreza. Bueno, dura esta entrevista aproximadamente 55 minutos, como decimos, en que tiene una calidad un poco, el audio se entiende, si lo escuchas directamente, se entiende bastante mejor que retransmitido por aquí por la radio. Recuerda que ser pobre es el símbolo de sospecha policial suficiente para ser identificado o un indicio para ser detenido. Proponiéndose la cárcel el auténtico símbolo del desamparo como solución totémica a todos los problemas de la pobreza, perdón, que ellos nos imponen. We'll be right back. Bueno, se nos ha quedado el tiempo un poco corto con este tema, con el resumen que nos comprometíamos a hacer desde el link que nos mandaba Marta de Tocata y Fuga, que queda también publicado del 3 de abril, el Más vueltas al tema de la necesidad y posibilidades de una lucha anticarcelaria real. Tenéis, como decimos, también publicada la tertulia sobre problemas concretos y urgentes que harían necesaria la existencia de una actividad anticarcelaria real. En un programa, como decimos, entre entrevistas y canciones de una hora y media aproximadamente. Bueno, así dejamos el otro lado de las rejas por hoy. Hasta el próximo martes. Mandando un saludo a Marta por linkarnos toda esta información. Bueno, entre otros nos han acompañado Emma Franklin en la pista número 1. Y hace un momento teníamos también a Neil Young en la pista número 2 con el Rock and Roll Number. It's too dark to put the keys in my ignition. And the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. Think of what another number. Por las noches, cuando nadie las ve, las nubes bajan al río. Inclinadas sobre el río, recogen el agua que más tarde lloverán sobre la tierra. A veces, cuando están en plena tarea, algunas nubes se caen y el río se las lleva. Cuando llega la mañana, cualquiera puede ver pasar a las nubes caídas. Ellas derivan sobre las aguas, lentos barquitos de algodón mirando al cielo. Woodstock for a while, though I long to hear that lonesome hippie smile. I'm a million miles away from that helicopter day, though I don't believe I'll be going back. Explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder y ya está. Entonces se lo pedimos

Bueno, resumimos también el periódico Diagonal de esta quincena, en el que recuerdan que cerca de 80 personas han sido detenidas en una manifestación contra la islamofobia en Bruselas. Bueno, en una manifestación que, como igual os habéis enterado, se realizaba ilegalmente porque no era aprobada por el Estado, pero sí aprobada la manifestación convocada por la extrema derecha. Bueno, como decimos, alrededor de 80 personas son detenidas por la autoridad belga por participar en una protesta pacífica contra la islamofobia y el fascismo, según informan desde el colectivo 15M de Bruselas. Esta manifestación era convocada como respuesta a una convocatoria por el grupo francés de extrema derecha en el barrio belga de Montlévic y por la ocupación el domingo 27 de marzo del Palacio de la Bolsa por parte de 450 personas de ideología fascista, según detallaban, como decimos, este colectivo. Bueno, en el comunicado se puede leer: no podemos permitir que se equipare a los que siembran el odio con aquellos que defendemos la paz y la convivencia, resalta el colectivo, como decimos, en un comunicado en el que explican que las autoridades belgas proceden a detener a los manifestantes de manera indiscriminada, alegando que perturban la paz. Bueno, nos explican en esta información que ha sido de estos 80 detenidos y nos va llegando información, os lo haremos saber desde aquí, desde Sinchili. No clouds are in my changing sky. Each morning when I wake up to rise, I'm living. Changing times, ancient reasons that turn to lies, throw them all away. Head in hand, gift of wonders to understand. Changing skies. Each morning when I wake up to rise, I'm living in a dreamland. ¿Son imaginaciones mías o cada vez vienen más a menudo? Yo qué sé, con estos días tan largos tengo un lío con el tiempo. ¿Y qué están diciendo? ¡Oh! Si al final nos vamos a tener que enfadar. Hombre, se le dicen las cosas y no hacen caso. O sea, se lo digo por última vez. A las hembras, déjelas en paz. ¿Saben ustedes lo que es estar hartos? Pero hartos, hartos. ¿Quién se han creído ustedes que son? Uy, ¿se los entiende todo? Van a nuestra velocidad. ¿Qué está pasando? Yo